Esto es El Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Ven, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. Mate grande, mate chico, de cerámica, jarrito y hasta una taza que supo ser de café. Mate con yuyos, con canela y manzana, mate de leche, mate solo, recién hecho o un tanto lavado. Ningún mate será rechazado por los Team Mate Dulce de Hileret Mate. Presentamos el nuevo Hileret Mate, la dulzura perfecta para tu mate perfecto. Sí, el de la tapita verde oscuro. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Llegan las fiestas y este viernes en Coto tenés pollo entero congelado Coto llevando 3 kilos o más a 1.899 pesos con 90 por kilo. Tapa de asado a 5.499 pesos con 90 por kilo. Pavita congelada sadía a 8.499 pesos por kilo. Lechón entero congelado a 8.999 pesos por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Se acercan las fiestas y Quinito lo sabe, porque llega el sorteo de Navidad del Kini 6 que sale o sale. Este 22 de diciembre sortea más de 5.000 millones. Y ojito, Quinito, que 3.000 salen o salen. 6-5-4-3-2-1 Kini 6. Reviví el show de Fito Páez en Flow. Una celebración exclusiva de los discos emblemáticos del rock nacional, del 63 y Circo Beat. Páez 4030. Revivilo solo en Flow. Estas fiestas paga con modo desde BNA+, y aprovecha grandes descuentos sin tope de reintegro y muchas cuotas en comercios adheridos. Banco de la Nación Argentina, patrón 326, CABA, CUI 30500102. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bna.com.ar. Celton es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasas de esto a esto. Celton, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Novomolix ya lo es. En alimentos lo mejor. Novomolix ya lo es. En alimentos lo mejor. Morixe, calidad y sabor desde 1901. En esta Navidad, las TVs, celulares, videojuegos y el regalo que todos desean están en Coppel con hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés. Coppel. Mucho antes de volverse leyendas, Mufasa y el príncipe Scar se volvieron hermanos. Tengo un secreto, Mufasa. Yo siempre quise un hermano. De Disney, Mufasa, el Rey León. Ahora, solo en cines. Volvió Black Carrefour. Hasta el jueves, en hipermarket y carrefour.com.ar, 2x1 en todas las sidras, turrones, budines y pan dulce. Por ejemplo, pan dulce con frutas Carrefour a 1.999 pesos cada uno. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos, crema, chocolatadas, jugos en polvo y detergente lavavajilla. Además, 2x1 en marcas seleccionadas de helados, pan lactal, pañales y más. Descarga la app Carrefour y obtén un descuento en tu producto favorito de la semana. Válido del 17 al 26 de diciembre de 2024. Recibe más información en carrefour.com.ar. Ponete en modo Navidad con hasta 50% off y hasta 12 sin interés. ¿Dónde? En megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. ¿Me llevas con vos? Solo vos y yo. Los amantes del yogur, hay algo nuevo. Nuevo Las Tres Niñas y Yo. El único a base de yogur que no necesita refrigeración. Las Tres Niñas. Vos y yo, donde quieras. Lácteos sin lactica activa. Endulzado, fortificado con vitaminas A y de sabor vainilla y frutilla. A base de yogur libre de gluten. Producto con exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Y arranca la carrera por el último ejemplar de la nueva muñeca unicornio. El número 2 toma la primera curva de manera remarcable, mientras que el 33 no llega a frenar y se lleva por delante la torre de peluches. Todos a máxima velocidad para llegar a tiempo a la meta. Las compras navideñas. Con Mercado Libre llegas tranquilo hacer las compras navideñas. Tenés miles de regalos para elegir y con envíos en 24 horas. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Promoción válida hasta el 25 del 12 de 2024. Ver más en Navidad. Cabanag, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somieres.